Hola, audiencia de Farco. Han pasado 18 años desde que Otoni Uriarte, de 16 años, fue secuestrada y asesinada en Fernández Oro, Río Negro. En marzo de este año, Néstor Ricardo Cau, Maximiliano Manuel Lagos, José Irán Jafri y Ángel Germán Antilaf fueron condenados a prisión perpetua por el crimen. Pero el viernes, el Tribunal de Impugnación Provincial anuló ese fallo por falta de pruebas directas y los absolvió. Tres de ellos recuperaron la libertad de inmediato. El cuarto sigue preso, pero por otra causa. Ya antes de que este juicio avanzara, su familia advertía que no se estaba pidiendo justicia plena, que era necesario llegar a todos los responsables, no solo a los autores materiales. Su padre, Roberto Uriarte, así lo advertía. Hemos nosotros, desde esta instancia, querido transmitir a los familiares y a la comunidad que en esta ocasión nosotros, familiares, amigos, allegados, organizaciones que acompañan y demás, no estamos pidiendo justicia en esta instancia, porque hemos entendido de que la justicia para quienes están muertos es algo imposible. Entonces, lo que pedimos es verdad, responsabilidades, y la justicia la pedimos para quienes aún estamos con vida y que no se abandone la lucha. Hoy, tras la absolución, esas palabras resuenan con más fuerza que nunca. El grito que sale de Fernández Oro es el mismo desde 2006, verdad y justicia por Otoni, porque su ausencia duele, pero más duele la impunidad. Informó para Farco, Radio Encuentro desde Viedma.